Buenos días, buenas tardes. Estamos en Radio Locura iniciando un nuevo programa en vísperas de Año Nuevo. Voy a leer una noticia del diario El Trabajo del martes 30 de diciembre de 2014. De 3 puñaladas mató a su amigo en noche de tragos. Bueno, lo que está comentando mi compañera Eliana Catilab, yo soy Estorálamo y ella está diciendo que el 30 de diciembre estaban dos amigos tomando, compartiendo una casa. Y pues se le acabó el trago. Y ellos, una discusión de... porque una deuda de dinero, no tenían más trago para tomar. Uno de los dos sacó una corta pluma y le dio 3 tocadas al amigo. Le dio 3 tocadas al amigo y la más grave fue la que le dio en el cuello, que lo mandé. Eso fue lo que más le provocó la muerte. Y eso es lo que pasa con el alcohol, pues cuando se bebe en el alcohol, va encima entre amigos, digo yo. Y ahora está el amigo, confesó, está preso, dice me lo pitié. Y el fallecido, el difunto, era conocido ahí, le decían el Ilaja, era vendedor de plantas y vendía plantas, era trabajador y era viejito, ya tenía su edad ya. Y ahora él está detenido, el autor del delito, y esas son las consecuencias que pasan sobre el alcohol. Bueno, yo soy Ulises Caballero, y lo que pasa con el alcohol es difícil también. Dos personas adultas ya de años tomando, y cuando se le acabó el alcohol, el copete, como dicen acá, se formó una pelea, una riña, y hubo una muerte. Esos son los conflictos del alcohol, los ratismos que suceden cuando uno no está listo en alcohol. Si está uno prepara las cosas bien hechas, puede que resulte una vida con sentido, pero el relativismo del alcohol no se puede influir por nada del mundo. Yo, de cabro chico, he andado tomando, me he empastillado, he andado jalando, fumando pito, pero siempre consciente. Y esto me llevó la droga, el alcohol, todo eso. Espero que siga así como estoy pensando y salga adelante con todos mis compañeros acá de la alta seguridad. Yo leí esta noticia para dar un mensaje también, entregar un mensaje de que en las fiestas de fin de año se toma mucho. Entonces, ojalá que la gente se modere un poco, no terminen en lo que pasó aquí, que dos amigos se matan por el alcohol. También manejan ebrio, matan a la gente. Inocente que está esperando una micro en un paradero y pasa un auto rajado con el chofer ebrio y lo mata. Que ojalá que no ocurran hechos así. Bueno, esto sería mi comentario. Hablando sobre el manejo de esta ebriedad y sobre los accidentes, yo quería comentar sobre el poder de los Larraín. Carabineros cerró calle para evitar funa de afuera de la casa del senador Larraín por la solución del hijo Martín Larraín. para este lunes 29 de diciembre estaba reinvocada una funa en las afueras de la casa del senador Carlos Larraín. Ubicada en Carlos Larraín, senador de la Renovación Nacional, ubicada en calle Fontecilla, esquina Charles Hill Hamilton, comuna de Las Condes. Esto tras el veredicto absolutorio del pasado 23 de diciembre en el segundo juicio, que declaró inocente a su hijo Martín Larraín Hurtado, luego de que este atropellara el 18 de septiembre del 2013 a Hernán Canales en la localidad de Curanipé, séptima región. La indignación de las redes sociales se concretó en una convocatoria que llamó a funar al joven y padres y afuera de la residencia. Fue así como hoy, alrededor de las 18 horas, un grupo de personas llegó hasta las cercanías de la casa del senador, encontrándose con la sorpresa que la calle en donde está ubicada está, se encontraba cerrada por personal de carabineros, quienes a su vez habían colocado vallas panales. Como estamos viendo, hablando de los accidentes, de lo que pasa con el trago, los que manejan esta variedad, muchos los condenan al pobre, siempre lo tratan mal, los carabineros los pescan, los forcejean, le pegan sus palos, lo tiran al suelo, le ponen esposa, dando ya al juzgado esposado. Y los tratan re mal. Y a los ricos no los tratan mal. Prácticamente le hacen una fiesta porque por lo que pasa, prácticamente le hacen una fiesta por lo que cometen. Imagínense atropellar a una persona, quitarle la vida, y cómo quedó la familia de esa persona, de la persona de Canales, que a quien le quitaron la vida, cómo quedó. Y quedaron mal sus hijas, sus hijos, su señora, sus familiares, hermanos, papá, mamá. Y ahí quedó la raíz. Quedaron como si no hubiera pasado nada. Como que no, como si no hubiera hecho nada. Así que eso es lo que yo digo, no es injusta la ley aquí en este país. Para mí, yo creo que es injusto que los ricos tengan los traten de una manera y a los pobres de otra manera. Yo pienso lo mismo que mi compañero, que es una injusticia lo que pasó. Porque este joven mató a una persona, no la dejó herida, no solo la mató y se echó a la fuga. O sea, tiene agravantes por todos lados y resulta que después queda libre de polvo y paja, como se dice. Y la familia de este pobre hombre queda sumida en la tristeza de la injusticia. Pienso que no debe ser así, que hasta cuándo vamos a tener que aguantar estas cosas en este país, que los privilegios de algunos, por los apellidos que tienen, por el poder que tienen, por la plata, pues son ricos, momios. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Buenas tardes, estaba en Radio Locura, que locura todo. Me llamo Jessica Valdés Cabrera Navarro y voy a cantar una canción. Primero voy a hablar unas palabras de Dios. Dice: la imagen de Cristo crucificado apareció por primera vez en Roma en el siglo V, pero no es hasta entrar la Edad Media que comienza a gozar de uso ritual y popularidad. Recién del siglo XIII se le incorpora como la pieza central de altar mayor, tanto en iglesia como catedrales. Y ahora voy a cantar una canción que es de Cachureo. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin quina. En el cielo sobre el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte sin quina. Ya. Aquí nos despedimos con un compañero que, aunque falta, son las 10:25 recién. Nos faltan como 3 horas. Ahora se lo paso a mi compañero Reinaldo Alvarado. Hola, mi nombre es Reinaldo Alvarado y le voy a interpretar una canción de Luis Fonsi. Todavía yo siento tus caricias y tu respiración sobre mi piel. No hay quien me haga olvidar tu sonrisa y sigo amándote hoy más que ayer, soñando con volverte a ver. Y cada día que pasa más me mata tu ausencia y pierdo la fe. Quisiera poder olvidarme de ti, con otra sacarte por siempre de mí. Decirte a la cara que no me haces falta para poder vivir. Me presento, me llamo Jimena Muñoz Fuentes y voy a dedicar a todos los que tienen amistad un poema y lo voy a recitar ahora. Un amigo estando lejos atraviesa mil caminos para que escuches su voz. Un amigo te ayudará aún y lo imposible cuando te sientas triste. Escuchando sus palabras vuelves a sonreír. Un amigo es un ser increíble. Es alguien que disfruta de tu alegría, alguien que comparte tu silencio, alguien maravilloso en quien pensar. Y ahora me despido y me gustaría volver la próxima semana al taller. Muy buenos días, buenas tardes, Radio Loco. En esta nueva mañana tendremos nuevas entrevistas, cantos, mostraremos nuestros talentos como ustedes están escuchando acá. Yo quería dar una finalización de año porque mañana ya es víspera de Año Nuevo. Nosotros aquí, aunque ustedes no lo crean, tenemos las ventanas y las puertas mucho más abiertas, mucho más allá, que podemos pensar mejor y estamos lejos del estrés de lo que significa este fin de año. También tenemos una mesa bien servida por nuestros profesionales, tíos, que no les gusta que le digan tíos, sino que porque somos grandes, somos adultos, que nos atienden y nos preparan una rica cena. Hemos pasado una linda Navidad. Y la familia nos llaman y nos visitan. Yo tenía escrito una carta que me gustaría que ustedes escucharan, porque hice llorar a todos cuando vinieron a la visita, cuando yo les leí la carta a mi hermana. Se las quiero leer a ustedes. Dice, carta para mi hermanita Elba. Muy recordada Elba, en esta fecha tan especial como son las fiestas de fin de año, quisiera decirte que te hago llegar mis más reales y sinceros saludos de paz y amor y prosperidad, todo esto en una sola palabra, llena de bendición. También para darte las gracias por tus momentos de apoyarme en una etapa que es crucial, volar sobre el pantano, no hundirse. He pasado muchas etapas, en las más terribles a las más melancólicas y las más catatónicas, las más con ceguera, pero nunca desmayé, aunque aquí encontraré muy alto salir del lodo y volver a caer una y otra vez razonando miles de veces que era lo que más me hacía daño en mi estado de miseria conmigo misma, sin saber cómo arrastrarme hasta la orilla y sacudirme el lodo y volar hacia el lado del cielo azul y con hermosos días claros y pintados por mi Señor. Mi fortaleza siempre fue Dios y pude soportar pruebas muy difíciles. Gracias a Él no me pegaron, no me pasaron cosas peores ni más atroces. Ya comienzo mis vuelos sin mirar hacia atrás, con un lugar que Dios tiene para mí junto a mis hijos que siempre soñé. Dios es la bendición que he pedido día a día. Hermana, no hay cosa que yo olvide de nuestra infancia, crecer juntas. Hoy somos mujeres y yo me siento feliz y contenta que Dios y agradecida porque lo que yo día a día le pedí a Dios para ustedes lo han cumplido. Tienen una hermosa familia y son las más lindas mamás. Esta carta yo la escribí en el día de Navidad cuando me vinieron a ver. Espero que les haya gustado. Tengo también, dentro de lo largo que voy a tratarlo de hacerlo corto, saqué de un baúl unas revistas y encontré mis claves para el éxito. Dice, arma equipo ya que solo no puedes y ojalá que los miembros del equipo sean más capaces que tú. Los límites no existen, no están mucho más allá de lo que imaginas. Cuanto más allá, tienes que llevarte al extremo y ahí lo descubrirás. El talento no sirve para nada si no va acompañado de determinaciones, planificación, disciplina y perseverancia, que es lo más importante. Entiende que el éxito y el fracaso son estados transitorios. No tengas miedo al fracaso y aprende las lecciones que te enseñan esos fracasos. ¿Qué es lo que yo más aprendí en cada caída? Aprendí una lección nueva. Cuando no sepas qué hacer, levántate temprano y mira el amanecer. El sol sale todos los días. Y esto es cierto, hermanos. Porque sigue apasionadamente los sueños imposibles y si no lo conseguiste, no importa. Solo haber hecho el camino habrá valido la pena. No te rindas nunca, la tempestad es eterna, no existen. Vive intensamente el presente. Ese es el instante que importa. Lo que más lo que viven atados al pasado ya murieron. Y los que viven pensando en el futuro aún no han nacido. Le entrego el micrófono a mi gran amigo, compañero del Mediana 2, Molina, Carlos Molina. Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en otro programa más de este, de Radio Locura, La Que Locura. Bueno, yo la verdad es que estos días de Navidad he reflexionado mucho cómo se debe hacer y he podido escribir unos poemas. Igual que la semana pasada, les voy a recitar dos poemas que escribí. Para empezar, dice: Navidad, día de felicidad, cuando nació el Redentor con su eterna bondad. Él es el camino, la verdad y la vida, aquel que a todas las almas estima. ¿Quién estará a enojar para que al Seol vaya a parar? Yo mi vida la quiero consagrar, para que a mi familia pueda ayudar. Unigénito de Dios, la verdad es que como tú no hay dos. Dueño del fruto del Espíritu Santo, tú que en vida que jamás perdiste el encanto. Un feliz cumpleaños le quiero desear y a todo el mundo una feliz Navidad. Y como se acerca el año nuevo, también escribí algo al Señor acerca del nuevo año que se viene, que ojalá que sea de mucha bendición para todos nosotros y nuestras familias y todos los radioescuchas que están al otro lado del computador de la radio. Dice: Año nuevo, se desea prosperidad y felicidad, y a los niños amor de verdad. Gracias, Señor, por lo bueno y lo malo. Aquí tengo mi corazón ya todo consagrado. Lo malo es que dejarlo en el pasado y empezar este nuevo año con amor dedicado. Dedicado a mis niños, por los cuales yo he sufrido. Por ellos no importa cuántas veces yo he caído, sino las veces que yo por ellos me he levantado. Gracias, Señor, por los niños que he podido tener. Solo espero su amor merecer. Gracias, Señor, por esta bendición en mi vida. Espero ser aquel al cual el amor nunca olvida. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos. encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambiando el tema sobre la sobre lo la raíz, el alcohol, los manejos de esta variedad, yo quiero hablar sobre algo importante, algo importante educativo, sobre la educación, que el puntaje de la PSU de los colegios municipales superaron a los particulares subvencionados. Otra vez los artistas que se enmarcó en la prueba fue el incremento de la brecha con los establecimientos particulares pagados, quienes se llevaron un 74,3% de los puntajes nacionales. En la distribución de los puntajes nacionales nuevamente predominaron las escuelas particulares con un 74,3%, desmarcándose del 13,8% de las municipales y en el 11,9% de los subvencionados. En total hubo 253 puntajes nacionales que estuvieron marcados nuevamente por los 188 que provinieron de escuelas pagadas. Esta similitud se repitió en el análisis de los 10 colegios con mayores puntajes nacionales, con un particular de un municipal. Y en ese marco, solo el Instituto Nacional representó a los liceos municipales con 22 puntajes nacionales, aunque superando ampliamente a Tabambancura y Cumbres, que lo siguen con 9. Si bien en solo 3 regiones no hubo un puntaje nacional, la mayoría de los de ellos se centraron en la región metropolitana. En total fueron 163 en Santiago, seguidos por la región del Biobío con 19 y la Araucanía con 11. Como estábamos leyendo, bueno, por los colegios municipales, en los municipales hay gente, en los colegios municipales son gente de que hay gente que es de clase baja social, que no tienen la comodidad como para estudiar como los de colegios subvencionados, que son particulares, que son que ahí los colegios subvencionados hay gente de plata que paga por estudiar, y así los colegios municipales mostraron que hay buenos alumnos, que se ve que estudiaron bien. que los pobres también pudimos sacar altos puntajes. Máximo puntaje nacional de la PSU apoyó a la reforma educacional, es el camino correcto. Estoy por todos estos cambios que abogan por una mayor igualdad de la educación, expresó Javier Zambrano. El joven sacó 850 puntos en matemática y 842 puntos en lenguaje. Javier Zambrano, quien sacó el mejor puntaje ponderado a nivel nacional en la última prueba de selección universitaria PSU, expresó su respaldo a la reforma educacional impulsada por el gobierno. El joven que ingresó del Colegio San Ignacio del Bosque obtuvo 850 puntos en la PSU de matemáticas, 842 en la de lenguaje. Consiguió así el puntaje ponderado más alto del país. Para Zambrano, cuando salen los puntajes nacionales y cuando se conocen los resultados de la PSU, es cuando todos notamos una vez más las enormes diferencias que hay entre los distintos establecimientos educacionales y las personas que pueden pagar y las que no. Creo que es cuando más tangible que nunca se hace necesario lo de una reforma como la que se está debatiendo y de todas las demás peticiones que no están todavía incluidas en la reforma, que esperamos que estén más adelante, afirmó Zambrano, que pretende ingresar a Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. Bueno, ese es un caso de un alumno, como le explicaba, que los pobres también tenemos un esfuerzo grande, como es este caso, que sacó un alto puntaje y ahora va a la Universidad de Chile. Y así como él, hay varios alumnos de clase social baja que han sacado hartos puntajes buenos y que yo creo que también van a seguir lo mismo, estudiar y seguir estudiando, entrar a la universidad, lo que anhelan cada cual que va a la PSU, saca un buen puntaje y ojalá que le vaya bien a este joven, a Zambrano, ojalá le resulte todo su proyecto y ojalá un buen profesional. Yo también deseo también que la vida no mucho obtiene este privilegio de sacar un puntaje tan grande como el que sacó este niño pobre. No pobre, sino que de baja estabilidad. Pero sabía él que en su vida iba a recorrer una meta, que él iba a luchar, iba a pasar esta PSU, subir su realidad y reconocer su hábito. Yo digo que es bueno lo que hace el desarrollo de la gente, que une los corazones buenos y más los ricos se creen por creer, y los pobres que somos nosotros nos acercamos más a lo que es vivir y ser humilde y especial. Bueno, yo también quería hablar sobre los colegios municipalizados. Solo que este año pagó solo el 1% del reajuste de los profesores. Aquí imputando los profesores al parecer serán los únicos en todo el país los que recibieron solo el 1% de reajuste del sector público y no el 6% que se acordó a nivel nacional luego en la municipalidad de Putaendo decidieran entregar solo ese porcentaje a los docentes de la comuna. Con la finalidad de tener más antecedentes sobre esta situación, la noche de este domingo nuestro medio se reunió en extenso con el presidente del Colegio de Profesores de Putaendo, Mario Herrera, quien accedió a concederle una entrevista y referirse a esta situación. El dirigente aseguró que efectivamente los profesores hoy están molestos con lo ocurrido, a pesar que en inicio de este mes el alcalde Guillermo Reyes, el director del DAEM Patricio Moreno y otro funcionario de la entidad se reunieron con la directiva del Colegio de Profesores de Putaendo para explicar que al acuerdo de los cálculos y proyecciones para el próximo año, la municipalidad tendrá que inyectar a la educación municipal de Putaendo 582 millones de pesos, que significan un aumento de 42 millones comparativamente a los 540 millones que este año la municipalidad de Putaendo ha tenido que destinar a la educación. Según Herrera, el alcalde de Reyes puntualizó que con la finalidad de no despedir a ningún profesor, tomó la decisión de comenzar a pagar el valor mínimo de la hora de clase, terminar con el 5% que se agrega a la misma hora desde hace a lo menos 5 años, en una decisión que tomó él junto a la directora del DAEM, Sandra Lucero, como una forma de incentivar a los profesores. El presidente del Colegio de Profesores de Putaendo sostuvo que efectivamente hace 5 años atrás la municipalidad de Putaendo paga a los profesores un 5% más del valor de las horas de clase. Bueno, yo, como digo, los profesores han luchado todo el año enseñándolo, porque gracias a ellos nosotros sabemos leer, escribir, tenemos conciencia de la vida, lo que es bueno, lo que es malo, pronunciar bien las palabras, nos enseñan a sumar, restar, nos enseñan todo eso. Y por curso son más de 30 alumnos y que ellos después vengan y les paguen poco, no les paguen lo que les prometieron. Ellos les prometieron algo y no se les cumplió y está malo por eso, porque no se les cumpla lo que le prometen. No debería ser así, deberían darle a los profesores lo que le prometen, como siempre el sistema del gobierno prometen y no cumplen. Todos los gobiernos de que dejó Pinocho han sido los mismos gobiernos, han prometido y no han cumplido. Y siempre el pueblo el que elige a los presidentes, el pueblo, la baja sociedad, la que siempre ha elegido y no la que tiene la mayor votación. A ver si nos acordamos de esto. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matandirundirundin. En este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, el joven revolucionario ha dicho basta por fin. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. ¡Ay, que son cargantes estos vigilantes! El joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma, para poner en la horma al beato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. Que viene el guanaco. Grupo móvil, tiene que decir usted, chiquillo. ¿Ah? Grupo móvil, móvil oil special. Que viene el guanaco y detrás lo opaco, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son gargantes y los vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario, quieren revolución. Bueno, me quiero despedir, no sin antes mandar un saludo a mi hija Zaida, a mi hijo Álvaro, a mi sobrino Aldo, a mi sobrina Francisca y a mi mamá Luisa. Que tengan un feliz año nuevo y mucha prosperidad y bendiciones para toda nuestra familia, nuestros hijos y nuestros seres queridos. Ahora me despido y los dejo con Carlos Correa, mi gran amigo. Chao. Gracias, amigo, hermano. Aquí estamos. Yo soy Carlos Correa y quiero hablar de un poco de nuestra amistad, del tiempo que nos conocimos, de nuestra familia y también desearle a todos un feliz año nuevo. Que venga un buen año 2015, que los vayamos todos en libertad y para estar con nuestra familia, con nuestros hijos y nuestras parejas. También decirle a todos que hemos pasado buenos tiempos juntos y buenas situaciones, buenos momentos de compañía, de alegría. Un rato más que vamos a seguir hablando, vamos a dar otra ronda entretenida con mis compañeros. Queremos pedir una canción dedicada para todos en esta fecha que es muy especial, la familia de los Pimpinela. Me despido deseando un feliz año nuevo para la otra semana y que nos encontremos de nuevo. Estamos en el 2014 y para el otro martes 2015. Soy Renato Alvarado y me quiero despedir con deseándoles un feliz una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yo me llamo Jimena y le mando un saludo a todas las familias del país y que tengan un feliz año nuevo. Que este año que viene sea próspero. Sea próspero para todos. Gracias. De Radio Locura, que todo locura. Ya estamos finalizando el programa para todos nuestros auditores. Estamos en víspera del 2015. Mañana celebramos en todos los lugares. En todos los lugares celebramos la fiesta de Año Nuevo con luces despampanantes. A todo el mundo, a España, a mi hijo que está en este minuto trabajando porque está haciendo los banquetes para las personas que están celebrando las fiestas de Año Nuevo. Y yo la semana pasada estaba saludando a un tío de San Fernando. Pues me han traído noticias de todo tipo esta semana. Mi tío falleció con mucho homenaje porque Roberto Silva Saavedra fue un gran personaje en San Fernando. Y quiero terminar, si es que puedo, con una poesía de Amado Nervo, que es demostrando todo lo que yo he sido todo este tiempo, que dice así: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanzas fallidas, ni trabajos injustos, ni penas inmerecidas, porque si extraje hiel o miel de las cosas, fue porque en ella puse miel o mieles sabrosas. Amé, fui amada, el sol acarició mi faz, vida nada me debe, vida estamos en paz. Feliz año nuevo para todos, para la persona que nos ha traído esta alegría, este rinconcito de acá, que es el encargado de la radio, don Luis. Para los colocolinos que ayer ganaron, un gran saludo de la barra blanca con todo el corazón porque de atrás pica el indio y vamos a ganar esta vez la Copa Libertadores. Bueno, aquí estoy nuevamente, soy Carlos Molino, que hay dos Carlos aquí. ¿Ah? Y quiero despedirme con un saludo de año nuevo para mis parientes que están allá en el sur de Chile, en La Unión y en San José, a mi cuñado Juer, a mi prima Pilar Karina, a mi sobrino Gabriel, a mi sobrino Vicente, a mi prima Andrea, a mi cuñado Víctor, a mi sobrina Daniela, a mi sobrino Benjamín y al que viene en camino, que ojalá venga con la marraqueta bajo el brazo. Y a todos un feliz año nuevo y que el próximo año sea mejor que este y que nos olvidemos de las cosas malas y miremos el futuro, que si uno lo construye bien, siempre va a ser mejor para nuestra vida. Y con esto me despido hasta la próxima semana, que será el próximo año. Chao.

mañana, Gatilaf. Quiero saludar a mi familia que está en Santiago y en Loncoche, a mi hermano Manasé, que le deseo lo mejor para el próximo año, que le vaya bien en su trabajo, que tenga buena salud, que tenga una vida placentera junto a su familia, que estén todos bien su familia. Y a mi hija Paloma, que la amo, que le vaya bien en la universidad, que le vaya bien en su trabajo, que se realice como mujer. Y que la quiero mucho. Y harta fuerza, porque ella está solita tirando para arriba, afuera. Y yo sé que ella puede salir adelante. Y otro saludo para mi hermano Washington, que está en Loncoche. Y un saludo muy especial para él, porque él es un hermano muy querido para mí. Le deseo lo mejor, que este año, el próximo año, le traiga hartas bendiciones, harto trabajo. Y a mi familia acá en Santiago, que es mi tía Elcita, mi tío Sergio, mis primos Cecilia, Sergito, Víctor Hugo, mi prima Noli, que está media enferma, que el próximo año sea de buena salud, de harta optimismo, fuerza. Mi sobrina Alejandra, que la quiero mucho, que ella también es una persona empeñosa, salió adelante sola. Y a mi sobrino Víctor Manuel y a su familia, a sus hijos, su esposa, que lo pasen bien, que disfruten el año nuevo, que el próximo año sea mejor. Y en general a toda mi familia, hartas bendiciones. Esos serían mis saludos por hoy. Bueno, yo soy Ulises Cayero y doy mis saludos. Mi saludo a mi mamita, que la amo mucho con todo mi corazón. A mi padre Ulises, que se mejore de esa droga, que salga de esa droga. A mi padrastro, que está en la casa, que llegue con mi mamá y mi hermana, que no sea tan severa. Que sea más contenta, más alegre y tenga la oportunidad de celebrar una fiesta sin mí, pero que la celebre con cariño, porque ella siempre va a estar a mi lado y yo voy a estar siempre con ella. Y un saludo a los familiares, a la tía Inés, a mi papito Orlando, a mi mamita Elena, a mi abuela, a la Cata, al tío Roberto, a mi tío Orlando y a todos mis primos chicos. Y yo quería mandar un saludo a mi tío Daniel, que vive en Concón también. Bueno, yo quiero mandarle un saludo en especial a mi hija, que se llama Antonella Ignacia, que tiene 1 año y 9 meses, que la adoro mucho, algo especial para mí, y que la quiero mucho, y que si me está escuchando, que Dios me la bendiga, que me la proteja, y que nazca bien, y ¿cómo se llama? Viva bien todo el tiempo. Y quiero mandar un saludo a mi mamita, que está en Antofa, a mi hermana la Suyin, a mi hermana Marcia, a mi hermana Macarena y a mi hermano Herboy, que los quiero mucho, y a mi cuñado Diego y a mi cuñado Pepe, que los quiero mucho, que me esperen, que pronto va a estar en Antofagasta, que estén tranquilos, que yo estoy bien acá, y ¿cómo se llama? que me esperen con harto entusiasmo y que les mando un saludo a mi abuelita, a mi primo, al Marco, a la Nayare, a la Génesis, que si me están escuchando, si me llegan a escuchar, que estén tranquilos nomás, que voy a estar, yo estoy bien acá en Putaendo y que pronto voy a estar en Antofagasta con ellos. Eso nomás. Bueno, yo soy Héctor Álamo. También quiero darle un mensaje a mi familia que están en Iquique, a mis hijos en especial, que ojalá que este otro año se le cumplan todos sus deseos, que estudien, pasen de curso y quiero darle también a la madre de mis hijos que también tenga un feliz año nuevo y que también este año que viene se le cumplan sus deseos, que le vaya bien en lo que ella hace, que ella trabaja en comercio y que le vaya bien. A mi hermana Margarita Álamo, que ella trabaja, cuida a sus hijos, que sus hijos son medio rebeldes, que están grandes ya y todavía son mamitis, son pegados a la mamá. Y saludo al Francis, a mi sobrina, a la Paola, a mi sobrina Carolina, a mi sobrino Gino, a la Francisca, a la Gerald, y un saludo para mi hija Yandy, y espero que la pasen este año, la pasen bien para fin de año y que se le cumplan todos sus deseos a toda mi familia. Y quiero agradecerle también a todas las radios que lo dan este espacio y que lo permiten a través de ellos nosotros poder darle saludos a los familiares, ya que nosotros no pudimos pasar el año nuevo junto a la familia de nosotros, pero nosotros pudimos transmitirle el mensaje a través de la radio que los permiten. Y darle la gracia a Don Luis también, que él llegó a nosotros y a través de él nosotros hemos podido comunicarlo pudimos comunicarlos para afuera, hemos podido que nuestra familia algún día los puedan empezar a escuchar a nosotros, que la radio abran las puertas, los den las oportunidades de nosotros de seguir adelante con esto que estamos. Ojalá que este año que venga para nosotros también se los venga un buen año y darle salud a todos mis compañeros que están en este hospital, en el alta complejidad, a los tíos, a los paramédicos, a los cocineros, a todos que se esfuerzan para que nosotros estemos bien, que los dan lo mantienen con los medicamentos para que nosotros no lo descompensemos, ya que ustedes saben que nosotros estamos acá porque nosotros tenemos problemas psiquiátricos y lo evalúan acá también a nosotros, lo tratan de mantenernos con tratamiento para que nosotros no los compensemos, andemos bien. Eso quiero darle, creo que lo pasen un feliz año nuevo y darle un feliz abrazo a todos ellos. Gracias a la radio por darnos esta oportunidad.